Y mañana 1 de agosto va a entrar en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que fue aprobado por el Congreso Nacional en octubre del año pasado y que por una ley se adelantó su puesta en vigencia que estaba prevista inicialmente para el año que viene, para el 1 de agosto. Y para hablar de uno de los puntos, estamos en contacto telefónico con Enrique Viales, él es abogado ambientalista. Hola Enrique, buen día. Pepe Frutos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy buenos días. Muy bien. Enrique, uno de los puntos sobre el que ustedes están alertando y que comienza a regir mañana es que se reduce, se limita o, según dicen ustedes, se elimina directamente el libre acceso a los ríos del país. Claro, bueno, el actual código, el que hoy tiene su último día de vigencia, tiene un artículo que establece 35 metros en cada margen de los ríos de nuestro país, que son un río público, ¿no? Un camino público donde se permite el libre acceso a la población. Bueno, el nuevo código no solo lo reduce de 35 a 15 metros, sino que le quita el carácter de camino público, lo que va a hacer que, por eso nosotros estamos hablando de que estamos quizás ante la mayor privatización de tierras de la historia, ¿no? Es brutal, va a ser muy difícil acceder a los ríos del país por esta eliminación. Ajá. Esto concretamente porque en lugar de decir camino público dice simplemente franja de terreno, franja de tierra. Exactamente, y vuelve a una vieja concepción, en realidad le pone camino de sirga, que tenía que ver con el apoyo a la navegación cuando no existía la navegación a motor, ¿no? Es decir, esa franja de terreno servía en su momento para que bueyes arrastren embarcaciones, es decir, para ir contracorriente, algo totalmente, por supuesto, en desuetudo, es decir, que no tiene ningún sentido ahora con la navegación a motor. Este artículo que tenía anteriormente el código, que hablaba de camino público, ya había sido interpretado no solo para proteger la biodiversidad, es decir, son verdaderos corredores biológicos a 35 metros, que ahora se van a haber reducido a 15, sino que además también había sido interpretado para una función social y ambiental, para el libre uso y goce de la población. Ese era un avance que la sociedad había logrado con muchos esfuerzos, en la Patagonia fundamentalmente. Y bueno, y esto es un retroceso enorme porque ahora el código, como le dije antes, no solo reduce a 15, es decir, que van a poder construir hasta 15 metros de los ríos, sino que esos 15 metros no son más un camino público, ¿no? Es gravísimo, realmente es gravísimo. Ustedes hicieron un cálculo así estricto de cuánto implicaría la privatización de terreno, ¿no? Sí, nosotros hicimos un cálculo según los ríos del país, un cálculo aproximativo, ¿no? Por supuesto, y estamos hablando de una superficie de casi 2.000 kilómetros cuadrados, que es 10 veces la capital federal, para que se entienda, la totalidad de la tierra que se terminaría privatizando. Sería Por eso estamos hablando de esto, sí. 25 metros, 20 metros por todo el largo de los ríos que hay en el De los país. ríos del país, exactamente. Multiplicado por dos, pero 35 metros, porque nosotros contamos que esos 15 metros también consideramos que son privatizados, porque si bien no se va a poder construir en esos 15 metros, no se va a poder acceder, salvo que uno demuestre que está apoyando a un buque, es algo absolutamente absurdo, ¿no? Va a ser muy muy complejo, y mismo mañana mismo ya pueden correr los alambrados hasta los 15 metros. Es una superficie de tierra enorme, grandísima, y estamos, o sea, hay un punto que me parece muy importante remarcar, resaltar, es, nosotros conocemos figuras extremas del extractivo e incluso empresas, ¿no? Relacionadas con la mega minería, con el fracking, petroleras, pero hay un tema que lo tenemos muy etéreo todavía, que me parece que hay que poner en el lugar que corresponde, y le digo por la asamblea y nosotros, los que investigamos o estamos con esto, que es la especulación inmobiliaria. Especulación inmobiliaria es una figura también extrema, nosotros decimos el extractivismo, porque se acapara territorio, despala esa población, degrada el ambiente, pero que no la tenemos casi cuestionada, ¿no? Es decir, no tenemos el nombre de las grandes empresas, pero han hecho grandes estragos en nuestro país. En la Patagonia se están aprobando, están privatizando la naturaleza, miren lo que hicieron en La Plata, en Luján, bueno, entonces eso que me parece que tenemos que prestar mucha atención. ¿No se puede hacer nada con esto más que esperar que en algún momento pueda haber una reforma? Bueno, hay dos proyectos de ley esperando ser tratados, uno de Pino Solana y otro de la senadora Magdalena Dárda, que viene luchando también por estos temas hace mucho tiempo. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en las audiencias públicas porque esto se reforme y bueno, lamentablemente llegamos al día que... Hay una cosa que complica la situación es cómo nosotros pensamos en pedir la inconstitucionalidad de este artículo por el principio de no regresividad, es decir, en protección ambiental no se puede retroceder. Pero el problema es que el autor de este código es la máxima figura del Poder Judicial, que es Lorenzetti. Entonces estamos en una trampa, porque le vamos a pedir la inconstitucionalidad y él va a tener que resolver, o parte del Poder Judicial va a tener que resolver algo que ellos mismos hicieron, ¿no? Es muy complejo el tema. Enrique Viale, muchas gracias por el contacto con Farco, ¿eh? No, gracias a ustedes, un gran abrazo. Hasta luego.